Navidad y alquilamos mesas, vajillas y sillas. Somos más de 30 en casa, vienen todos, hasta mis viejos. Hay un cordero de Dios en el asador y todo va de perlas. Colamos para que el festejo sea completo y los fuegos artificiales estallen adentro. Comemos y bebemos de más, bailamos, entramos al baño más de la cuenta y allá por las 7 a.m. los últimos se van. Me he divertido mucho, Vero está preciosa y hay postre. De repente ella dice, mandarina. Y yo le digo, ¿te parece? Para mí espera. Juro que no recuerdo cómo empezó. Solo que sé que ella me agarró de los pelos con mucha firmeza en el living. La tomé de las muñecas y le dije, pará, loca, pará. Salimos a la galería así, ella vociferando y agarrada de mis crenchas, yo sosteniéndole las muñecas para que no me duela, y en medio de todo eso me dio por reírme. Todo era muy patético. Ella siguió gritando e insultándome. Yo me aferré a sus muñecas y retrocedí en la galería. Llegué al borde y caímos en el pasto. Salta como salta una mujer hecha una fiera y me araña, me pega, rodamos por el pasto un poco. Soy muy lento para tanta furia. Pero al fin consigo de nuevo agarrar sus muñecas. La cara me arde frente al sol. Mi madre se asoma por la ventana y dice firme, si siguen jodiendo llamo a la policía. Me distrae y Vero arremete. Damos otra voltereta en el pasto. Yo le sonrío a mami entre los brazos que me tiran de los pelos y alcanzo a decir, todo bien vieja, ya nos vamos a dormir, no te preocupes. Mamá vocifera también y cierra la ventana enojada. Ahí, tirados en el pasto, le explico que está todo bien, que es un mal viaje, que ya está pasando, que la amo, que... Uf, cuánta energía que lleva la locura. Me cansa solo recordarlo. Logro al fin que me suelte de los pelos y que nos vayamos a dormir sin postre. Esa fue nuestra última Navidad juntos. La campaña Ni Una Menos debería combatir la cultura del alcohol y de los excesos. No sé si hay estadística, pero me juego a que mucha de la violencia familiar sucede en momentos donde uno o más de los participantes están intoxicados con una o más sustancias. Deberíamos inculcar en nuestros hijos que estar drogado o borracho es vergonzoso. ¿Cuántos femicidios evitaríamos? Fíjense que ya está sucediendo. Los dos líderes que poblaban los carteles en la vía pública poco a poco van a ser reemplazados por propagandas de champán, fresita, fernet. Y abajo, chapa, te ponen beber con moderación. ¿Nos están tomando el pelo? Sí, pero no tanto como nos lo tomaron las tabacaleras allá por los 80, cuando asociaban la propaganda de cigarrillos a la vida aventurera y deportista. ¿Se acuerdan del rubio de Camel? Pobre, hoy ya debe tener EPOC ese hombre. ¿Y se acuerdan de Marlboro auspiciando todo evento deportivo? Es increíble, pero lo hacían. El alcohol y el tabaco son dos de las industrias más concentradas que ha dado el capitalismo. Hay mucha marca y nombre de fantasía, pero detrás de eso hay dos grandes oligopolios que se llevan el grueso de la torta. Asociamos la celebración con intoxicarnos de comidas, bebidas y otras sustancias. Es que andamos careta la mayor parte del tiempo, así que celebrar es sinónimo de reviente y reviente es sinónimo de otro estado de conciencia. Un estado de conciencia diferente al insoportable día a día. Ayer escuché en esta misma radio, ante la catarata de festejos de todos los fines de año, que una señorita decía jocosa, chicos, ¿llegaré a fin de año? Con un poco de suerte pensé seguro que sí. Vieron que para eso no hay ni izquierda ni derecha en Occidente. Todos alabamos el desborde, el aturdimiento de los sentidos. Sin saberlo, le echamos leña a uno de los momentos cúlmines del consumo. Uno de los grandes momentos del capitalismo. El capital al cual pretendemos combatir. Es que casi todo lo que se consume en las fiestas de fin de año está producido por un puñado de empresas multinacionales. Un día, chapa, vamos a hacer un programa sobre esto del consumo consciente. Entonces, muchachos, se nos viene la Navidad. una fiesta tan pagana y tan antigua que hasta logró cambiar la fecha de nacimiento de Cristo, que se supone fue allí por marzo y no por diciembre. Con dudoso tino, el cristianismo resolvió que el Mesías había nacido en la misma fecha en que desde que la civilización, o tal vez de antes, se festeja y se adora a Ra, el dios Sol. Quisieron así cambiar el sentido de una celebración descontrolada. Luego de 2000 años y moneditas, podemos afirmar que no lo han logrado. Allí nos espera otra Navidad para aumentar de peso, masacrar neuronas, pelearnos con algún pariente picado. Y si te intoxicaste mucho, agarrarse de las mechas en el mejor de los casos. También vamos a tirar cohetes que desorienten a perros y pájaros y masacrar unos cuantos mamíferos que, más que de costumbre, que tienen la desgracia de no ser tan inteligentes como nosotros. El Lanswich, que hay de Linier, parafraseando a Divididos, afila su cuchillo todas las Navidades. El descontrol, lo dionisíaco de las Navidades, no fue lo único que el cristianismo quiso evitar sin éxito. También impusieron la monogamia, que se sabe y está estudiado hasta el hartazgo, tiene más que ver con la transmisión de la herencia en el medioevo que con un mandato bíblico. De hecho, en la Biblia aparece la poligamia sin ser condenada. La mayoría de las culturas precristianas han sido poligámicas, o mejor dicho, han dado libertad en el tema. Y hoy mismo en el mundo existen más países donde la poligamia es aceptada que los que no. Y los países cristianos, bueno, somos la fiesta del cuerno. Y tiene sentido porque aflojamos, ya no peligra la herencia, ya no peligra la propiedad de los feudos. Ustedes dirán por qué, Joraca, les cuento esto y saltea el tema de... Porque es el tema del placer en la celebración. Si observamos bien, todo objeto que nos dé placer, sea un falo, un culo fitness, una caipirosca, un tequila sunrise, una sidra, un buen asado, cualquier cosa que te dé placer dispara algo que ya está dentro tuyo. Obsérvalo. Incluso lo que para algunos pueden ser placentero, por ejemplo que te aten, a vos que te gusta Rama, para otros no es placentero. Yo estoy dentro del segundo grupo. En el sexo, en la comida, en las bebidas y en las drogas hay tantas variantes como en una heladería, y no a todos nos gusta el mismo pistacho. Ahora bien, eso que vaya a saber por qué nos gusta a algunos y a otros no, es algo exterior. Es un común gusto del helado. Es algo exterior que solo dispara una sensación de placer que está ahí metida dentro tuyo, como decíamos. Eso de afuera, repito, sea lo que sea que te guste, solo dispara ese placer. No es lo que provee el placer. Y parece que los brahmines que practicaron la meditación tupido descubrieron que eso que te da placer puede ser activado desde dentro sin estímulo. Por eso los brahmines son una de las pocas culturas de la antigüedad monogámicas. Es interesante, ¿no? La meditación, descubrieron ellos, puede abrir la canilla del placer, por llamarlo de alguna manera. Entonces podemos vivir en éxtasis. Todo el mundo quiere éxtasis, pero sin clavarnos ningún bicho. ¿No es maravilloso? Y funciona, chicos, les juro que funciona. Solo hay que disciplinarse y meditar. Aprender una técnica y darle. No tarda siglos, pero hay que ser disciplinado. Combinando ejercicios de respiración y meditación, podés hacer de tu vida una celebración. Tenés que mantener la práctica, pero una vez que se abre el torrente de dicha, todos tus días pueden ser Navidad. Y no solo no hace mal, sino que además te hace bien. Oxigena el cuerpo y el cerebro. Te da paz. Paz a esa pobre mente tan agotada de ir a estar calva, a estar con tres pelucas. Es necesario bajar un cambio, meditar, hacer tai chi, hacer yoga. La práctica que se te ocurra, la que encuentres, durante un tiempo y con disciplina, para bajar un cambio. porque cuando bajás un cambio te encontrás con tu naturaleza, que es el amor. Los seres humanos somos como los átomos, dice mi maestro. En el centro siempre está lo positivo, y toda la negatividad, por fuerte que parezca, gira en la periferia. Solo hace falta ir a un curso de técnica de respiración y meditación en la cárcel, acompañarlo al colo, para verlo. Ahí vas a ver, el Chapa asistió a muchos en Olmos, y puede dar fe también de esto que digo. Ahí vas a ver que dentro nuestro, sacada la cáscara, hasta el peor criminal solo es amor. Entonces el programa de hoy habla de la celebración y del amor, de aquella celebración donde también nos intoxicamos, pero solo de amor. Solo amor, solo amor, solo amor. Buenas tardes, Estación Sur, bienvenidos una vez más a este hermoso viaje, a este celebrativo y amoroso viaje que hemos de llamar Alumbrados. Hoy, como han escuchado por todas las cuestiones que pasamos, hablando con Javi ahí en la intro, por celebraciones distintas que adoptamos como seres humanos para generar ese placer, para detonar eso que hay adentro nuestro, que habla de la celebración, o que es la celebración misma quizás, que buscamos tanto afuera que algo lo detone. Y aquí estamos hoy en el último programa. El último programa en vivo. Exactamente, en el último programa, celebrando este hermoso año que nos ha hecho aprender tanto con tantos invitados hermosos que hemos tenido. No es hermoso porque siempre la hemos pasado bárbaro, sino porque aprendimos mucho. Además, claro, ni hablar. Además, nos han dejado muchísimo. Pensamos que hacíamos un programa para difundir nosotros las cosas que habíamos aprendido y qué sé yo. Y creo que aprendimos más cada viernes que... Sí, ha sido un posgrado. Espectacular. Un posgrado ha sido. Bueno, y aquí tenemos la Guru Band. O ¿no algo cierto? Parecido. O algo así. Tenemos a alguien que tiene que entrar porque quedó afuera, pobre, porque no había lugar. Ahora le vamos a hacer un lugar. Así que van a escuchar uno la puerta. Medita mucho y se tiende a volverse más colgado. Claro. O sea, no tiene soluciones. Bueno, ¿cómo andan? Qué linda canción nos regalaron. Gracias. ¿Quién nos va a contar? Gracias, a ver. Gracias, que vino Sil, que tiene una voz espectacular. Es espectacular, en serio. Colo, qué bueno que está Sil. Zafamos. Zafamos. Qué grande. Bueno, acá tenemos un montón de gente. Se van a ir presentando, algunos ya los conocen, porque como todo el mundo escucha este programa, sí. Y ya saben que han venido alguna vez. Así que en la guitarra lo tenemos al famoso Colo, el Colo Wallace. Colo Wallace. Colo, que hace una presentación el 19 en América Medita, que se presenta en el Parque Saavedra, ¿no? Así es. En Parque Saavedra. ¿A qué hora es ese evento? ¿Vos tenés idea? Porque yo ya me... 16 horas comienza. Ajá. 19 horas hace la meditación. Bien, a las 19 horas es una clase de yoga antes, va a ver. Ah, hay una clase de yoga. ¿Vos la das? Sí, lo vamos a dar, sí. El equipo de yoga. El arte equipo de yoga. Va a dar, sí. Bien, buenísimo. Lolo ya estuvo en un programa que hablamos del yoga, largo y tendido. Largo y tendido. Es uno de los personajes junto con otros profesores de yoga que queda ahí en la Fundación del Arte de Vivir en 68-13-14. Que todos los días de lunes a sábado da yoga y realmente 18 horas y ha hecho una cosa, yo voy de vez en cuando, dos o tres veces por semana, estoy yendo bastante. Ah, bastante. Bastante, sí. Él me tiene cagando. No, aparte, pero me tiene así identificado dentro, viste, no hay lugar donde me ponga que no me queme porque la cabeza. Claro. Me estoy formando, me está formando también. Pero me da vergüenza decirlo, no. Estoy en un profesorado porque me falta tanto para llegar a estirarme, a hacer la pinza, no te digo, para llegar a eliminarme mucho más, pero. No importa, no pasa. Y hasta han hecho una cosa muy linda porque hay clases de 40, 50 personas, es increíble, todos los días cagándose de calor para ascender un poco en la espiritualidad, es una cosa de loco, porque hace calor, muchachos. Hay un yoga que se hace con 36 grados. Es cierto, el otro lo no, hot yoga. Pero bueno, ¿cómo se llama eso? Precisamente Bikram. Bikram. Bikram yoga. Siempre hay uno más raro que uno, ¿viste? Claro. Sí. Siempre hay uno un poquito más raro que uno. Es que yo soy raro, Rama. En los gimnasios se da como hot yoga. Hot yoga, ahí está. Claro. Bueno, mándale, el que pueda ir a una clase de yoga de Lolo y probar un poquito. Que se anime, ¿no? El que se anime a probar un poquito lo que es la iluminación, así una pizquita de lo que vas a lograr en 4 o 5 vidas, 10, 20, 100. Ahí está, todos los días a las 18 horas. Gracias. Y vino Sil, que es de Corazón Risas. Sí, ¿qué es Corazón Risas? Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Corazón Risas es un proyecto de todos los proyectos que tiene la Fundación El Arte de Vivir y somos un grupo de gente, muchos que pertenecen a la Fundación y otras personas que no, muchos empleados del hospital o amigos de amigos, que bueno... ¿De qué hospital? Hospital de Niños. Ah, que mirá. Vamos. Aprovechamos y le mandamos un saludo grande, sí, a toda la gente del Hospital, sí, de Niños. Sí. Casualmente venimos de ahí, acá con Juanita, que nos está, ajá, acompañando. ¡Apa! La verdad que más allá de los gobiernos y todo lo que sea y los, sí, quilombos, sí, que sí, hay, los tipo se rompen ahí adentro, sí, ¿eh? Sí, los, sí. Tanto los médicos como... Se trabaja con mucho amor y mucho respeto. Con, sí, la sí, gente de sí. rayos, todo, la sí, verdad que... Sí. Bueno, en todos los ámbitos, la verdad que es para sacarse el sombrero. Sí, y bueno, fundamentalmente vamos a compartir, a acompañar en todo el proceso que es una internación. Así que bueno, jugamos, cantamos, ayudamos a la familia a hacer trámites, a llevarles cosas, una revista... contención y bueno, estar al lado, escuchar. Esa es nuestra función. Sí. Está bueno, muy lindo. ¿Van todas las muy semanas? Lindo. Vamos, hay un grupo, ahora este año empezamos con dos grupos, un grupo va los miércoles y otro grupo va los sábados. ¿Hay que ser del arte de vivir para...? No. Tenemos gente que son amigos de amigos y bueno, algunos han hecho el curso y algunos los van a hacer. Mirá qué bueno. Sí, está muy bueno. Genial. La verdad que es sí. Es abierto, digamos. Sí, claro. Y generalmente trabajamos en una de las salas donde tenemos, ya formamos parte de la sala y participamos en todo lo que tiene que ver el día a día del hospital en esa sala, que es sala 3, donde hemos participado en pintar el mural del patio en el verano y bueno, y seguimos colaborando en todo lo que podemos. Qué buena onda. ¿Qué produjo para vos hacer servicio? ¿Habías hecho servicio antes? Sí, yo hace 5 años que estoy en el hospital porque, bueno, soy voluntaria del hospital. Ah, ya venías de antes. Venía de antes. Y en realidad fue una promesa. Como vos dijiste, de traumatología, mi hijo sufrió un accidente de autos, lo llevé al hospital a sacarse una placa y quedó internado. Y también sentí tanto agradecimiento que dije, bueno, cuando pueda voy a hacer... servicio. Y hace muchos años, una Navidad, fuimos con Jolivet, con Sergio, ajá, y un grupo también de lo gente. También lo tuvimos al loco. Sí. Fuimos una Navidad, viste, como él es loco, tiene días locas, sí. Y un día dijo, el 25 nos juntamos, a las 8 de la mañana hacemos yoga y vamos al hospital. Y a partir de ese día dije, bueno, esto es lo mío. Y bueno, a partir... Así que Jolivet es el padre. Es el padre. ¡Wow! Mira. Anda sembrando ese chico por ahí, ¿eh? Dio los primeros cursos sí, del rincón bueno, también. Muy loco, sí. Anda a pesar de ser un loco, ¿viste? ¿Eh? Ese sí que está loco. Sí, ayer hablé con Sergio. Le mandamos un abrazo enorme porque sabemos gigante, que escucha gigante. Desde la estratosfera. Debe sí, porque ahí, nunca sabe bien dónde al lado está. Del Arsat, debe estar, ¿no? Sí. Flameando. Qué grande. Che, así que bueno, también hablamos en algunos programas del tema de servicio y lo importante que es y lo bien que te hace sentir. Muchas veces en muchas culturas los maestros lo primero que hacen, digamos, culturas como pueden ser la hindú o incluso la china, las artes marciales y todo, lo primero que te hacen hacer, viste, vas a ver al sensei y el tipo te dice agarrá el balde y bajá toda la colina a buscar agua, viste, toda la película aparece, pero en realidad es un poco así, siempre... O cepillar la madera, ¿no? Claro, viste, siempre te hacen bajar para hacer servicio y ahí hay una semilla de grandeza, evidentemente, que nos hace sentir muy bien, lo hemos hablado, es como parte de esta celebración es, en vez de estar... como decía Javi, intoxicándose, hay otra forma, la meditación es quizás la más conocida, pero esto del servicio realmente da para celebrar, ¿no es cierto? Sí, la verdad que está muy bueno. Y aparte toda la mística que se produce en el equipo. Pero una cosa es ir a estar solo a hacer servicio, porque yo me ha pasado, por ejemplo, este miércoles, ir de voluntaria y que no fue ninguna compañera mía desde el hospital. Una cosa es hacer servicio sola y otra cosa es cuando están tus compañeros, que es lo que me pasa cuando vamos con los de Corazón Risas, que nos reímos, ¿no? Nos divertimos, claro, sí, es diferente. A pesar de lo duro de la realidad, sí, ¿no? Sí, obvio, sí, de niños, pero es diferente cuando lo puedes... Yo te confieso que estoy por ir hace un año y medio. Sí, es duro, sí. Y, viste, no es fácil. Doy 40 vueltas y siempre tengo otra cosa para hacer y creo que no voy de cagón, o sea... Es duro, a mí me ha tocado estar en todos los aspectos, casi, bueno, como médico no, pero he estado quebrado ahí, sí. He estado, no sé, en guardia con la cabeza de Juani que cabeceó el piso, ponerle un día se le ocurrió y tuvimos que salir corriendo, bueno, ahora después haciendo también algún tipo de visitas y servicios y es duro porque a veces entras a decir, bueno, voy a sacarle una sonrisa a este nene que está acá adentro y es fuerte. Tenés que ponerte una especie de coraza, porque a veces salís de ahí y decís, wow, Qué suerte que por lo menos se rió 5 minutos, pero claro. Es sí, la verdad que es duro. Che, y otro tipo de servicio es el tema de las cárceles, ¿no, Colo? Vos estás hace rato con el tema de las cárceles. Algo nos contaste, ¿no?, cuando viniste. Para que te acerco. Igual se escucha, ¿eh? Bien. Sí, la última vez que estuvimos en una cárcel fue de mujeres en... Los Hornos. Los Hornos, exactamente. Claro. Tuvimos un curso ahí, realmente es como dice Sil, entras cuando vas con alguien, ¿no?, con un compañero, con gente que también está en la misma que vos, es como que no dimensionás a veces lo que uno puede aportar simplemente con la presencia de uno ahí, ¿no? Va a llevar un poquito de... Uno dice, voy a ayudar, ¿no? Pero en realidad te terminás llevando el cuatriple voz, o sea, es algo muy loco la relación que se da, ¿no? Y es increíble porque uno dice, bueno, uno va a la cárcel y hay muchos prejuicios con respecto a cómo te van a estar esperando, ¿no? Sobre todo lo que circula en los medios hegemónicos, ¿no? Con respecto a lo que es la criminalidad. Pero cuando vas ahí te das cuenta que esos prejuicios se caen al instante, que te están esperando con... hasta a veces con regalos, que vos decís, con una palabra, con un gesto, te ayudan a llevar, no sé, llevamos sillitas y te ayudan a colocar las sillitas para meditar. Y es lo mismo, ese servicio, ese grado de servicio es, en cualquier ámbito, es un regalo que uno también se hace a uno mismo. ¿Te deja esa sensación de gratitud, de placer, si se quiere, que más quizás que mirar un lindo culo, como que, decía que Javi, cualquier que cualquier otra instancia, cualquier otro plano, cualquier otra cosa, sí, ¿no? Sí. Es muy te loco, lo confirmo, sí. Es muy loco porque además está completamente fuera de lo que es nuestra escala de placeres, de prioridades, claro. O sea, olvídate, la gente piensa, todos pensamos, creo que todos, en algún momento todos. Nos vamos dando cuenta de a poco, pero es como que ya por formación, por sociedad, ¿no es cierto?, uno cree esto que contaba Javi en la intro, que más menos todos hemos pasado situaciones. Yo justo el día de Navidad rodar hacia las piñas no, pero otros días por ahí sí también. Con un poquito de... Generalmente son momentos de intoxicación, ¿no? Claro. Y ahí es muy loco cómo se van cruzando las cosas. A mí me llama mucho la atención que 2 o 3 campañas fuertes que hay no toquen el tema del alcohol. Tenemos un problema social muy grande con el tema del alcohol, del cual yo fui partícipe durante unas cuantas décadas, o sea, no es que hablo desde la santidad ni... Pero tenemos un problema muy grave y, por ejemplo, en el tema de trata de mujeres, vos podés escuchar en los medios a una persona que hablando contra el tema de no son la trata y la violencia, la violencia, el feminicidio, y a la vez en el mismo bloque matarse de risa de lo que se va a chupar ahora en la fiesta, ponele, como si no hubiese una relación entre los tóxicos. O sea, no es casualidad. Yo hay veces que voy a cursos, todos lo hemos hecho, los sábados y domingos muy temprano en la mañana. Hay cursos que entras a las 6 de la mañana, lo cual equivale a atravesar la ciudad a las 5 de la mañana. Es impresionante la cantidad de choques, autos volcados que he visto, gente tirada, que para las 10 de la mañana ya está todo más o menos limpiado. Pero, o sea, hay una relación, en los hospitales te lo pueden decir, en los fines de semana hay una relación entre la agresividad, la violencia... Y el rendimiento de cabezas con lo que nos intoxicamos, pero no hay nadie que haga una campaña de, yo digo de prohibir el alcohol, porque las prohibiciones no sirven para nada, pero sí por lo menos concientizar a los pibes de que, yo no sé, veo a mis amigos que tienen hijos adolescentes y, viste, chupan, se fuman un porro, y eso con el correr de los años hace que un 20 o un 30% ande manejado incendiado. Y un día te pasa por arriba uno o se mata él con todos los que vienen arriba. Está bueno lo que dijiste, Javi. Creo se que escucha, hay una exacerbación de los sentidos. Uh-huh. Vos tocaste ese tema en la intro. Y yo no estoy en contra de eso porque me parece que un poquito hay que celebrar, hay que abrir los ojos, tocar. Sí, sí, estamos en escuchar, este cuerpo para Dios. Pero para también está bueno que en parte del día nos tomemos 20 minutos a la mañana, 20 minutos a la tardecita para cerrar los ojos, sentarnos tranquilos. Incluso te digo, no hacer yoga porque hacer yoga sería lo ideal, ¿no? O meditar. Pero yo he notado y le he dado a los chicos, a los alumnos míos, técnicas de relajación que están muy buenas. Ajá. Donde vos te acostás en una superficie medianamente dura, durita, si es un yoga mat o algo, o el piso mismo, ¿no? Ahora en verano, con una almohadita atrás, cerrás los ojos y te vas recorriendo el cuerpo, lo que nosotros le llamamos yoga nidra. Ajá. Sin llegar a dormirte, llegar a ese umbral entre la vigilia y el sueño, se logra un estado de tranquilidad. Entonces no necesitas prohibir, no necesitas llegar a la prohibición de prohíbo el alcohol, prohíbo porque esto, no vas prohíbo con esa lo otro, ansiedad al, porque al, bajás a la muchísimo. Sustancia, claro, te tomás una copa. Entonces me parece que el problema hay que enfocarlo de otra manera. Estaría buenísimo que las escuelas públicas, privadas, incorporen estas técnicas de respiración, de relajación, si es yoga mejor, las universidades. Pero ¿cómo que llama el pelado el del Tíbet? Se me hizo un agujero en el Dalai Lama. El Dalai Lama tenía una frase muy interesante que decía que si enseñamos a todos los pibes a meditar desde los 10 años, en una generación cambiamos la humanidad. El mundo. Se cambia el mundo. Es muy interesante. ¿Vamos a cantar otro mantra, Colo? ¿Qué te parece? Chandra Shiva Shambho Shiva Rana Maresvara Jaya Shankara Shiva Shambho Shambho Shambho Jaya Shankara Shiva Shambho Shambho Shambho, Shambho. Buenísimo, excelente, ¿eh? Muy bueno. Che, escuchen una cosa. Hemos hablado alguna vez de los mantras, sí, pero estamos cantando mantras y claro, ¿y cómo es esto de historia de los mantras? O sea, te deja así como una sensación de media rara. Casi como cuando fui a ver a Divididos, digamos, una cosa así. Los mantras es la repetición de alguna palabra, si es en sánscrito, ¿no? Mejor. Lleva como a un estado de introspección, de interiorización. Y bueno, entonces esto te eleva tu estado de conciencia. Lo que hacemos nosotros es cantar vayans, le llamamos vayans a nuestras canciones. Es que es justamente eso, ¿no? Repetir aforismos o frases que, aunque no tengan ningún significado y aunque no se entienda bien lo que significa y lo que dice, todos lo pueden cantar. Mirá, sí, la verdad que deja una energía acá, así como, wow, sí, acá sí, ¿no? Me alcanza, no sé por qué no lo lees vos, con esa voz hermosa, ¿lo tenés? Yo que siempre estoy afónico, bueno, me alcanza una pequeña frase de Sri Ravi Shankar sobre el tema de los mantras que dice: cuando cantás se eleva la calidad de la vibración del espacio. Se activa tu hemisferio derecho y florece tu corazón. Cantar ayuda a que tu mente deje de quejarse y protestar. Solo así puedes sumergirte en el silencio de tu interior. Esa. A ver si se ponen a cantar, ¿eh? Ah. ¿Cómo es? Una de las cosas que siempre pasa cuando nosotros nos ponemos a pensar en la celebración, que redundamos en lo mismo, ¿no? Pero siempre vamos a buscar todas esas cuestiones de afuera que nos hacen, que nos detonan algo adentro, que es la celebración. Y la mayoría de las veces vamos a buscar cosas tóxicas porque pensamos que las otras no son celebración, no nos dan ese placer o no nos hacen sentir, ¿no es cierto? Y tiene que ver un poco con esto de que decías, Javi, que hay que disciplinarse un poco para aprender a hacer eso, ¿no? Es como cuando vos te tomás una cerveza, la primera cerveza que te tomaste no te pasó nada. Claro, y ahora sos un campeón. Ahora sos te tomás un garrafa, cajón, claro, ¿viste? Y sos re sí, heavy. ¿Sabes lo que pasa, Chapa? Akash, un swami del arte de vivir, dice que el mantra más universal de todos es el yo quiero. Ajá. Yo quiero. Eso lo decía en una reunión en Buenos Aires. Y yo quiero siempre es afuera. Y yo quiero es claro, es el afuera. Sin saber que el placer está adentro. Yo la verdad que no canto como ustedes mantras todo el tiempo y me vayan, pero alguna vez me pongo. Y las veces que me pongo a cantar algún vayans o algún mantra, realmente te deja una energía, te deja una sensación de felicidad, la verdad que está bueno. Y también es muy interesante eso que dicen en el ambiente, ¿no? Viste que dice Guruji, deja algo en el ambiente. Claro. Vos decís en el ambiente, pero fíjate, cuando entras a un bosque a caminar, hay algo en el ambiente que no está en la ciudad. El otro día fui al parque ecológico, que está muy cerca de mi casa, y hay una parte del parque ecológico que no va casi nadie, que es un paseo dentro de un bosque. Todo el mundo anda por la parte del asfalto, pero hay un paseíto ahí adentro de un bosque, en la periferia, la paz que hay ahí adentro. ¿Por qué? Porque hay algo en el ambiente, una energía positiva, ponle el nombre que a vos te guste, pero hay algo en el ambiente. Y eso pasa al cantar, ¿no? De hecho, por algo se canta en todas las culturas, no solamente en la India, sino en todas las culturas, en todas las religiones, en todos los caminos espirituales, la gente canta y canta en grupo. Así que nos podemos ir a otro mantra con él. Hablar. Che, ¿cómo es? Otra cosa que. ¿Qué pasa ahora, con, por ejemplo, en Navidad? Que si no tomamos alcohol y no tiramos cohetes, ¿no? ¿No? Es como muy aburrida la historieta. Sí. Yo les pregunto porque es lo que nos preguntamos todos los que por ahí no tenemos como un camino o unos cuantos kilómetros recorridos para decir, no, mirá, yo la verdad que el 25 a las 11:30 me pongo a meditar y hasta el 26 a las 0:30 y encuentro esto o aquello, un estado de placer o brindo con sidra sin alcohol. ¿Cómo es necesario reemplazar todo ese quilombo que tenemos afuera? ¿O eso se va reemplazando cuando nosotros vamos haciendo las otras cosas? No sé si me explico cuál es la pregunta. A mí me parece que tiene que ver con... Si vos venís haciendo una práctica diaria, cuando llegan esas situaciones, al principio... Te voy a decir lo que me pasó a mí. Al principio, como que rechacé todo eso. Las primeras navidades y todo eso, como que me aislé de la película. ¿Tá? Y me quedé en casa tranquilo. Y ahora, ya hace más o menos 4 años que vengo con estas técnicas de respiración y de meditación, con distinta intensidad, en los últimos tiempos ya me acoplo al festejo y estoy más intoxicado que ellos, pero no de otra cosa, de amor. De amor y de te aire. Te pongo un ejemplo que acá en la radio nos vieron todos. Cuando se cumplieron los 10 años que tuvimos ahí el festejo en la grieta... Rama no nos vio porque faltaste, Rama. Rama no nos vio porque estaba muy intoxicado el día anterior. Pero estuvimos bailando 3 horas cumbia. Más o menos, ¿no? ¿No? 3 horas, pero te digo, le saqué viruta al piso. Más o menos. Porque aparte me encanta bailar cumbia. Y tomé agua. Y no me sentí que me faltaba nada. Al contrario, el pensamiento que tenés es... Date una oportunidad una vez en tu vida de matarte de risa sin intoxicarte y vas a ver que la alegría te sale de adentro. No está en la botellita. Ni hablar. ¿A ustedes? Allá. Al fondo, abajo, tenemos gente sentada en el piso, no saben lo que es esto. Lo que ocurre es que te sacás el automático porque no estás con otras sustancias y es como que estás más presente y disfrutás más de tu familia, puedes ver la mirada de tu sobrina o de tu prima, conectás desde otro punto de vista. Vos pasaste, digamos, presente. Vos tenés las dos posturas, has pasado por las... Pasé por las dos. habla Agustina con unos 20 y pico de años, supongamos. Y sí, borracho es como que todo pasa a compartir, pero de una manera un poco más por superficial sería, ¿no? Y por ahí, si uno está en otro estado de conciencia, es más lindo. Eso es cierto, ¿no? Es más fácil conectar una mirada cuando no estás borracho. Capaz. Capaz. Aparte, levantarte el otro día y que no te duele la cabeza, es genial. Sí. Yo quiero aclarar eso una cosa. Para vos fue el mejor beneficio que encontraste. Pasando los 35, 40, porque los chicos no entienden lo que es eso, porque la resaca hasta es épica. Ya vamos, ¿viste?, a llegar. Tiene una cosa de épica, uy, no sabés la resaca que me agarré. Pero cuando tenés 40, levantarse el otro día sin resaca es impagable. Es impagable. ¿Entendés? Es más, pensás en al otro día te levantás y estás con la cabeza sin dolor y pensás en todos los que reventaron ayer en la fiesta y decís, pobre gente, la deben estar pasando re mal. Así que es un plus que viene con la edad. Y necesita... No, todavía no tenés la otra experiencia vos. Nuestra productora estrella. Productora alternativa estrella, pobre multiuso acá, siempre nos viene a dar una mano. ¿Qué pasó? Invitamos a los chicos del programa que viene, que han venido tan amablemente como tantas otras veces para pocos. A entrar. ¿Qué pasó? Venite. Traete una silla. El famoso pase, ¿van a ser? Vamos a hacer el famoso pase en vivo. Hoy ha sido todo un programa en vivo. Y vamos a cantar el último mantra porque... Buenas. ¿Cómo anda? Vienen a cantar, están en eso, por eso. Mientras tanto, aprovecho para invitar a los que quieran sumarse el miércoles 22 de diciembre. Vamos al Hospital de Niños a dibujar, a hacer arbolitos de Navidad. Así que el que quiera sumarse, se fija en Face, Corazón Risas La Plata, y bueno, y contactamos ahí. Corazón Risas La Plata. Sí, Corazón Risas con S. Muy bien. 22 de diciembre, hacerle arbolitos de Navidad a los chicos del Hospital de Niños. Qué lindo. Está bueno, qué lindo, ¿no? Sí, buenísimo. Bueno, ya vamos a estar cantando acá con la Guru Band, o una parte de la Guru Band, porque parece que son muchos más. Son como los Cadillac, que nunca terminabas de contarlos, ¿viste? Arriba del escenario, o sea, siempre aparece, corrías el telón un poquito y había otro tocando algo, ¿viste? Está fresco acá, ¿no? ¿Cómo es? Les agradecemos muchísimo a que vengan, que hayan venido hoy a tocar acá en vivo unos mantras en este programa de celebración, que es el cierre de este primer ciclo de alumbrados. El primero de vaya a saber cuántos millones. Ciclos de alumbrados. Ya nuestras felicitaciones por haber cumplido el año. Muchísimas gracias. Pero no pensamos, no pensamos, y aparte el otro día nos sorprendió diciendo que hay varios que les gusta el programa. Encima. Te digo, de gente de la radio que sabe de radio, porque nosotros no sabemos nada de radio. Si hay algo que no sabemos es de radio. Nosotros lo hacemos. Mejor. Claro. Pero lo hemos sorprendido gratamente, tanto en las fiestas como acá. Diciendo, no entiendo nada del contenido, pero es dinámico. Dinámico. Comentario del estilo. El contenido no se entiende un pomo, pero está bueno el programa. Bien hablar. Así que estamos muy contentos con la radio, con Rama, con los chicos de Tren para Pocos, con... Un agradecimiento a Pablo. Pablito no solo que nos abrió las puertas, se animó a abrirnos las puertas, sino que además nos fue orientando en qué teníamos que hacer, porque vinimos acá. Se sinceró en un momento y dijo, yo pensé que iban a durar un mes y medio. La verdad que hasta eso hay que agradecer, ¿no? Porque laburar en un equipo de gente copada, buena, de buena gente sobre todo. Sí, además que sea sincera, está buenísimo. Porque además también pasaron cosas muy, muy lindas, que es, por ejemplo... que gente que no sabe exactamente qué es lo que vamos a hacer, de lo que vamos a hablar, gente que no ha escuchado o solamente lo ha escuchado por afuera, pero tenía esos prejuicios y nos han dicho, la verdad que me empecé a acercar un poquito más, a escuchar un poquito más, como saber que resultó efectivo de alguna manera, por lo menos para que más gente conozca estas herramientas y bajemos los prejuicios para poder usarlas, porque no son los que nos hacen bien. Y en eso se sumó un montón de gente que fue también quedando en el camino. Una de las personas que nos ha ayudado a arrancar este programa, armándonos las pautas y enseñándonos a armar las pautas, enseñándonos a hacer radio. Que es, enseñándonos a hacer radio, hoy está dando la tesis para recibirse. La carrera de periodismo, exactamente. Que la estamos esperando fervientemente. Que para se que reciba, vuelva, porque esto ya no va para más. Hemos llegado con la lengua afuera, sin problema. Así que para May Marazo, nuestras felicitaciones por la tesis. Nuestro agradecimiento eterno porque esto en parte es gracias a vos, a pesar de que nos has dicho mil veces que hagamos esto o que no lo hagamos, y nosotros seguimos así cabeza duras haciéndolo como podemos. Pero bueno, y a toda la gente que participó, a nuestras familias, a Lu, que se la rebancó también, y a David, que nos vino a alumbrar un poquito más, a Jacinto, Juanita, José, que nos está escribiendo acá por Facebook, y Jere, que son mis hijos, que también nos han acompañado y le han puesto su onda. Y bueno, a todos, a mi vieja, a la familia de Javi también, que siempre nos manda cosas y todo. Así que bueno, eterno agradecimiento. Y nos vamos a ir despidiendo así, con el último mantra. Con una canción más, con un mantra más. Y muchísimas gracias, gentes. Yeah. Esto fue Alumbrados. Estás escuchando, estás escuchando, estás escuchando, estás escuchando, estás escuchando.